cerca de la superficie. No sé. Hola, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando. Lo puse para grabar porque por ahí hay contenido que pueda valer la pena recopilar más adelante. Claro, no, acá el problema no es, o la situación, mejor dicho, porque no, yo no veo un problema realmente. O sea, de acá a 10 días, acá a 20 días, envío un comunicado participativo en donde todo el movimiento Z Argentino, o sea, cada uno de los grupos activistas, está de acuerdo y propone maneras o métodos de participación con respecto a este... a esta Endesa, a esta represa, digamos que la noticia que generaron no va a ser tan dramática, por decirlo de alguna forma. La situación en realidad sucede de que al generarse un comunicado de esta índole, mucha gente se empieza a preguntar dentro del movimiento Z Argentina quién dio permiso, o sea, en qué momento. O sea, yo estoy dentro del movimiento Z Argentina, por ahí estoy trabajando hace 3 años con esto, 24 horas al día, y no me enteré. Entonces, alguien tomó una decisión por mí unilateralmente en representación al grupo de activistas. Entonces, eso genera un conflicto que lo que se intenta más que nada es evitar, obviamente. Pero con respecto a lo que tiene que ver contra Endesa, ponelo más que seguro que estamos de acuerdo. Y justamente lo vemos como algo muy importante para el movimiento, porque hasta ahora el movimiento ha seleccionado muy bien en qué temas meterse y en qué temas no, en qué temas generar un análisis por ahí global o regional o local, y no lo ha hecho, digamos, por evitar este tipo de confrontaciones con temas secundarios. Bien. Y porque todavía no tenemos los canales, o no teníamos hasta hace poco los canales adecuados para hacernos cargo después de lo que hacemos, porque obviamente ante una acción se genera una masa de reacción y vos tenés que tener las herramientas suficientes como para contrarrestar ese tipo de acciones en tu contra o a favor. Hoy por hoy las tenemos, por eso nos podemos dar el lujo de analizar esta propuesta bien para presentarla de una forma seria, contundente, con argumentos muy sólidos y propuestas superadoras, y entonces de esa forma directamente no hay punto flojo, digamos, en la iniciativa. Por ahí es un poco desafortunado en este momento, justo ahora que se está tocando el tema, esta publicación en particular, pero no es más grave que cualquier otro error que pueda llegar a cometer cualquiera de nosotros en cualquier momento. Lo importante es por ahí tener la madurez de decir, ok, nos equivocamos, o bueno, son cosas que pasan, evaluémosla de una forma crítica para que la próxima vez no suceda y podamos comunicarnos eficientemente. Totalmente de acuerdo, Ezequiel. Te cuento que yo también trabajo 24 horas hace 7 años. Estoy más viejo, estoy 10 años más viejo de lo que debería estar. Por dedicarme a Zeitgeist indirectamente, porque no te digo que yo no le puse Zeitgeist al diario. Podría haberlo hecho, podría haber puesto Zeitgeist al diario. Ustedes pueden haberme dicho, flaco, vos no nos consultaste. Bueno, ustedes no, porque no estaban en el momento que yo empecé. Pero podrían haberme llamado de Estados Unidos y decirme, flaco, ¿qué te pones el nombre de Zeitgeist? Pero yo podría haber puesto, bueno, fan de Zeitgeist, ponele. Hace 7 años más o menos estoy trabajando 24 horas. Perdí novias, perdí, qué sé yo, tantas cosas. Perdí a mi viejo el año pasado, no le di ni 5 de pelota en sus últimos días por estar abocado a la batalla, yo le digo batalla, a la lucha, a la causa y a esto. Ahora continúo. Entiendo perfectamente lo que me decís y tiene una solución. Cualquiera que te pregunte cómo salió esta noticia, o cualquiera que pregunte en Zeitgeist Argentina cómo sale esta noticia, vos decís que es una noticia de alegría, una manifestación de alegría de luchadores que están, no digas combatiendo, que están, ¿qué palabra podemos usar? En esta causa contra esta corporación internacional ligada a Bilderberg, es un anuncio de alegría por que Zeitgeist se interesó en el tema. Pero que no es una certificación oficial. Que cuando salga la certificación oficial, vamos a publicar otra nota diciendo Zeitgeist Argentina certifica oficialmente su participación en esta causa y bla, bla, bla. ¿Entendés? Se arregla sencillamente. Eso es solamente texto, son palabras y son formas de explicar lo que pasó. Disculpame. No, está bien, continúa, por favor. Entonces, tenés la herramienta para decir, bueno, esta nota no es nada grave, esta nota solamente es una manifestación de alegría, que lo es realmente una manifestación de alegría, y de no sentirnos más solos, porque yo Te juro que pensaba que era el único que había visto Seigeist. Uno se encierra, ¿viste? Con este tipo de cosas. Al charlar con la gente que tenés alrededor, es muy difícil que te entiendan. Es muy difícil que entiendan la película, para empezar. La malentienden, aplauden cuando aparece Chávez, y bueno, pasa todo ese tipo de cosas. La toman para el lado de la izquierda, la toman para el lado de... ¿Qué quieren? Entonces, para nosotros fue muy grato enterarnos de que hay otra gente que piensa. Y lo que yo recién ponía en el chat, digo, hay 20 personas que piensan. Es una alegoría, no es para que lo tomen, no es una chicana que usé. Es... Este chico Alejandro, por ahí no es el más indicado para discutir. Quizás en una conversación, no discute con tu altura, para empezar, y baja la discusión a un lugar donde todos reaccionamos igual, ¿viste? Es como llevar al piso de las categorías una discusión que puede ser mucho más alta y está tratando un tema muy importante para todos. Nosotros esperamos la confirmación oficial de Seigeist, dejamos esa nota. Si alguien pregunta, no es una nota oficial. Nos enteramos de que estaban tratando el tema en Seigeist y simplemente en la manifestación de eso. Claro, sí, digamos, no sé cómo qué tipo de herramienta utilizarán web como para modificar el contenido. Agregar una pequeña aclaración de que fue, digamos, llevada por la emoción o lo que sea. Aclarando de que todavía no está decidido dentro del movimiento Z Argentina, porque si no da la impresión de que sí, hay cinco gatos locos que toman decisiones a puerta cerrada y que comunican a un diario a nivel nacional. Entonces como que se genera toda esta cosa de, opa loco, hay una estructura vertical de fondo que nadie sabe, porque yo la verdad participo hace no sé cuántos años y ni estaba enterado. En cambio, por ahí dando esa aclaración de que es una emisión por parte de la persona que escribió la nota, por una encuesta que se está realizando, e invitar a participar de esa encuesta, de ese análisis, de ese debate, porque a partir de ahí, una vez que se decida, porque date cuenta, ninguna de las encuestas hay un 10 no, todas son sí, obviamente. A partir de esa encuesta, luego hay que evaluar de qué forma vamos a participar colectivamente, cuáles van a ser las mejores metodologías más eficientes para resolver esta situación y hacer difusión sistémica. Bien. Por ahí eso, solamente esa pequeña modificación a la nota le haría un gran favor a todo el movimiento Z Argentina y a los que participamos en él ahora en este momento, ¿no? Te entiendo perfectamente. Hay un problema. No puedo hacer grandes modificaciones a la nota porque ya la levantaron 500 millones de blogs, como pasa siempre con las notas que sacamos. Pero sí puedo agregar lo siguiente. Espérame que estoy leyendo la nota, te la voy a leer y te voy a decir lo que voy a agregar, a ver si estamos de acuerdo. ¿Podés abrir la nota en esto? Para que la leamos juntos. Una update. Ok, sí, ya la abro. La tengo abierta acá. Bueno, dice, BWN Patagonia recibe con gran honor el apoyo explícito del Movimiento 6 de la Argentina, perteneciente, bla, bla, bla, a Movement Internacional con respecto al citado conflicto. La construcción de la represa en Chile. Punto. Ahí puedo agregar. Esperamos la confirmación oficial desde el sitio Seigeist Argentina. O esperamos una confirmación oficial. Mientras esperamos la oficina. Perdóname. Mientras esperamos la confirmación oficial desde seigeist.com.ar, ponemos el nombre de la página, les contamos que ya son millones, bla, bla, y sigue el tema. Bueno, entonces vos remarcá que estamos esperando la confirmación oficial y que la nota la sacamos guiándonos. Eso también podría agregarlo en un párrafo en el cuerpo de la noticia. Podría agregar que nos basamos en lo que vimos que está pasando dentro del movimiento Seigeist, en diferentes encuestas que se están llevando a cabo y que todavía esperamos la confirmación oficial. Eso puedo agregarlo, pero no puedo cambiar la nota por completo. Puedo agregar que esperamos la confirmación oficial. Considero que es un, por lo menos, un punto importante, o sea, aclarar de que ya no es una decisión ya predefinida o ya tomada, y que, bueno, queda como responsabilidad de la página o del diario el contenido de toda la nota, aclarando de que obviamente se basaron en esta encuesta que se está realizando internamente para evaluar acciones con respecto a este tema. Me parece bastante acertado. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros, si bien conocemos el movimiento Seigeist, no sabemos la mecánica que me acabas de explicar con la que se están manejando en Argentina, ni la responsabilidad con la que estaban llevando adelante la representación de Seigeist en Argentina. Entonces nosotros pedimos permiso y nos dijeron, sí, adelante, publíquenlo. ¿Se entiende? No es que nosotros fuimos irresponsables. Nosotros queremos repararlo ahora de la mejor forma posible, pero tampoco puedo hacer que un diario pierda credibilidad, un diario que tiene ya 7 años, y que es el único diario anti-Bilderberg que es fuente de Google News en la Argentina. Es el único diario, ahora lo estamos rediseñando, va a quedar mejor que elmundo.es, no sé si lo conoces. Incluso ustedes pueden tener una sección adentro del diario, porque somos fuente de Google. Podemos hacer muchas cosas juntos, y yo me puedo adecuar incluso a las directivas de Zeitgeist Internacional, y no tocar ciertos temas que no tienen que ver con el movimiento, porque si nos vamos a relacionar con el movimiento, yo entiendo que no podemos entrar en críticas a políticos, o en chicanas políticas, lo que dijo un político de otro político, y ese tipo de cosas, o bien separarlo en una sección absolutamente diferente. Pero bueno, la idea es repararlo de esta manera que te digo yo, que me parece que es la única, porque también tengo que cuidar el prestigio del diario. Imagínate, son 100.000 visitas por día. También les hace muy bien a ustedes esto. Eso tenés que saberlo también. No sé, se me ocurre esta forma de repararlo, pero te escucho más, escucho tus propuestas. A mí me parece bárbaro, por lo menos a mí personalmente. Habrá que escuchar por ahí las otras campanas del nodo. Supongo que más a la noche, como habitualmente se hace, se irán llegando al TC3. El problema justamente pasaba por ahí. Digamos, si el movimiento sale de Argentina, por ahí no encontraba la posibilidad de diálogo para poder adecuar esta nota y que no sea, digamos, perjudicial para ambas partes, porque vos fíjate, nos perjudica también a nosotros en el sentido con los activistas. Imagínate que yo, por ejemplo, estoy como administrador de la página web de acá de Zona Oeste y tenemos, digamos, un grupo bastante activo. Y dicen, pero ¿cómo? A nosotros nadie nos comentó nada, a nosotros nadie nos informó nada, vos que estás como ahí como trabajando con el tema de comunicación no nos contaste. ¿Y qué les voy a decir? No, mirá, acá hubo una noticia, vos fíjate, buscá, investigá y vas a ver que en ningún lado el Movimiento Z Argentina envió un comunicado general, apenas todavía se está debatiendo. Entonces automáticamente cualquier activista que quisiese poner a desmentir este comunicado que ustedes realizaron, automáticamente los estaría desmintiendo y estaría generando una situación en contra de ambas partes. Entonces, por lo pronto, agregarle este comentario, se desconectó, ¿estás bien? Seguí conectado. ¿Se te cortó a vos? Sí, pareció. Entonces, agregar este comentario en que se modifican, digamos, la intención de que es una información basada en el análisis interno que se está realizando dentro del movimiento, invitando a que las personas interesadas puedan participar de ese mismo análisis, aportando por ahí con información, con ideas, con sugerencias, porque esto es totalmente constructivo y emergente, me parece absolutamente acertado. Yo igual de todas formas te voy a pedir que por ahí más tarde o por ahí mañana a la noche seguramente nos volvamos a encontrar con otros activistas que van a estar al tanto. Yo ahora voy a empezar a enviar correos con respecto a esto que me comentás, como para aminorar un poco las aguas, porque varios se pusieron caldeados, no entiendo por qué, porque no es la forma de resolver una situación. Yo sobreentiendo que la mejor manera de resolver situaciones es dialogando. Y bueno, veremos cómo continuar, ¿te parece? Sí, no te vayas ahora porque la estoy modificando en este instante y quiero que la veas, ¿sabes? No te vayas, dame 2 minutos. Algo más. Ustedes tienen que poner un cuestionario como hacen en Estados Unidos, porque se está metiendo gente que no tiene nada que ver con el movimiento Zeitgeist. Me di cuenta en el foro que hay gente que explícitamente apoya a Endesa, que no leyó nada sobre el proyecto y habla en forma irresponsable. Ese pibe que comentó que no había contaminación, no leyó nada, no vio el documental. ¿Se entiende lo que te digo? Digamos, no puede ser que opine de esa manera, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Estamos hablando de fallas geológicas, de una certificación de un geólogo del CONICET, y el pibe escribió como si estuviéramos hablando de una represa cualquiera que se construye en cualquier lugar. Hay que evitar que se infiltre gente, porque eso también le va a hacer mal al movimiento. No, obviamente infiltrado vas a tener siempre. Yo también me pones una encuesta, te contesto todo lo que vos querés escuchar y entro igual. Digamos que una encuesta no delimita la gente que vaya a entrar. Por ahí lo que hacemos es cuando hay un argumento o refutarlo, simplemente como eso. Ahora, con respecto a la propuesta de esta encuesta que planteas, que están utilizando en Estados Unidos, puedes presentarla, plantearla, proponerla como ejemplo, incluso a la de Estados Unidos, traducida. Acordate, el movimiento es horizontal, la participación la das vos, la haces vos. No podemos tomar decisiones, digamos, unilaterales. O sea, yo, por ejemplo. Es lo mismo que poner un candado, vos me decís, sí, lo pueden romper el candado, pero ya estás poniendo una traba. ¿Se entiende? Y el cuestionario que tenés que llenar para entrar, no sé si vos lo llenaste, para entrar al foro en Estados Unidos, no es una, es fácil de llenar. Tenés que por lo menos acertar el 70 o el 80% de las preguntas, de las respuestas. Y es un candado, es algo más. Sé que es difícil de hacer, sé que hay que programarlo. Sé que no es fácil de hacer, sé que te puede costar, qué sé yo, debe costar algo, alrededor de 1.000 pesos que te lo haga un programador, porque es solo texto, tampoco es tanto. Pero es un candado, ¿me entendés? Cuando vos pasás y ves un candado, está bien, sí, lo podés romper y podés robar igual, pero si hay un candado, como que decís, bueno, robo el que sigue, o me meto a joder en el foro que sigue. En este ya me están hinchando las bolas, tengo que llenar un. Te hablo así, sin pelos en la lengua. Sí, no, me parece perfecto como sugerencia, es una idea válida. Pero ya te digo, para respetar esta cuestión, esta mecánica horizontal de funcionamiento, valdría la pena presentarlo dentro del foro y bueno, evaluar todas las opciones y las posibilidades, porque por ahí no sabes si por ahí hay una sugerencia superadora y uno se queda con la propuesta que uno tiene y no escucha otras campanas y se pierde una gran solución a un posible problema o a una situación determinada. Bueno, te cuento que ya está arreglada la nota del diario, le agregué en el copete le agregué lo siguiente. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Le agregué algo en el copete y algo en el cuerpo de la nota. Puse. BWN Patagonia recibe con gran honor el apoyo prácticamente explícito, prácticamente agregué, explícito del Movimiento 6 de Argentina, bla, bla, punto. Mientras esperamos una confirmación oficial, es positivo informar que ya son millones en el mundo los que adhieren al movimiento Seigest. Eso agregué en el copete. Ahora te cuento lo que agregué en el cuerpo de la nota. En el cuerpo de la nota agregué: hasta el momento, Seigest somete a votación su participación en la causa. Y todas las encuestas. Y en todas. Bueno, está mal redactado, lo he apurado. Y en todas las encuestas, los resultados van dando positivo. Festejaremos la oficialización de este apoyo. Perfecto, la verdad, a mí por lo menos me deja conforme. Es un aporte, digamos, a la nota que le da un soporte válido, ya que es un seguimiento sobre una determinada actividad, diferente a darlo por hecho como una conclusión válida, sin tener un respaldo para aseverar, ese dicho. Pero ahora me parece que tiene un poco más de validez, muchísima más validez, sí. Ahora mismo, digamos, lo voy a estar remarcando, copiando y reenviando a los distintos grupos como para que estén también al tanto del tema. Escuchame una cosa, ahora dejó de ser un comunicado, porque antes parecía un comunicado, y pasó a ser una nota periodística sobre lo que está pasando dentro del movimiento Seigest. O sea que me parece que está absolutamente solucionado. Perfecto, buenísimo. Es como que alguien se metió a investigar lo que estaban haciendo y publicó lo que vio dentro del movimiento. Y además es una nota muy positiva para Seigest, si la leíste entera. Te darás cuenta que es un empujón muy grande y que estamos enlazando la página desde un sitio que tiene 100.000 visitas. Esto no te lo quiero echar en cara, entendeme, no es para echártelo en cara. Pero quiero también que valores que nuestro sitio tiene 100.000 visitas por día y una publicidad en nuestro sitio sale 2.500 pesos por mes como mínimo. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo con nadie, no tenemos sponsors. Porque estamos, viste, en esa. Estamos debatiéndonos en si nos monetarizamos o no, viendo que Peter Joseph pide donaciones, por ahí podemos encararlo de esa manera, porque también necesitamos sostenerlo, ¿no? Cada vez tenemos más visitas, cada vez necesitamos servers más grandes, ya estamos en Estados Unidos, somos acordes a lo que decimos. La empresa de hosting, HostGator, que nos hospeda, mantiene sus servidores con parques eólicos y es limpia, para que veas que somos coherentes, ¿no? Pero bueno, valoremos todo y trabajemos en conjunto y por favor no pierdas de vista la finalidad principal, que es que el movimiento Seigest influya a la mayor cantidad de gente posible, y esto no lo vas a lograr por medio de Clarín, que es Bilderberg, no lo vas a lograr por medio de La Nación, ni de Perfil, que son mantenidos por corporaciones. A lo sumo sacarán una nota, no creo que saquen ni una nota, sacarán una o dos notas, pero no les van a dar la bola que les vamos a dar nosotros. Y ahora vamos a incluir un par de secciones que son marketineras, usando las herramientas del enemigo. Sabemos que está mal, pero vamos a usar lo que funciona. Y vamos a agregar, por ejemplo, fútbol, y vamos a agregar chusmerío sobre Hollywood. Eso nos va a dar un caudal de visitas impresionante, y al mismo tiempo se viene una remodelación del sitio entero, que lo va a dejar mejor que cualquier otro diario en Argentina, y eso va a incrementar las visitas. Yo creo que se van a ir a 500.000 visitas. Ese es el cálculo estimado que tenemos. En este momento el diario está evaluado en 180.000 dólares. No, está evaluado, sí, en 180.000 dólares. O sea, es un millón de pesos. Sí, obviamente, digamos, la intención del movimiento sigue siendo la misma, la de generar masa crítica a través de la participación. Obviamente, existen muchísimos canales de flujo de personas, por decirlo de alguna forma, y obviamente todo lo que suma, suma. En este aspecto, por ahí, date cuenta como por ahí dos renglones suman o restan muchísimo a lo que implica una nota. Parece mentira, pero lamentablemente los medios de comunicación a esto lo explotan y lo estrujan y le sacan el jugo a 10.000. Entonces, si vamos a trabajar por ahí paralelamente, es bueno estar comunicados y eso es importantísimo. Es imposible que, imagínate, que una pierna quiera moverse independientemente del resto del cuerpo sin tener un medio de comunicación, un nervio que lo conecte. Es imposible, una pierna va a ir por un lado y la otra pierna para el otro. Entonces, esto es positivo para mí. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No sé si me estás escuchando porque toqué una tecla. Sí, te escucho. Bueno, voy por cerrado esto, así corto la grabación. Dale. Un abrazo, che, y muchas gracias.